para empezar. Cambié el aceite por algo de brea, así se moverá muchísimo más lento. Luego escúchelo y después niegue todo, todo lo que él pudiera decirle. Señor, usted que puede, déjelo en la lluvia. Esconda su control y no lo llame más. Piensa en vos, es como destruir un robot. Thank you.